Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Acordate que vos y yo somos el resultado de nuestras propias elecciones. Por eso no culpes a nadie. Nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente vos has hecho tu vida. Aceptá la responsabilidad de edificarte a vos mismo y el valor de acusarte en el fracaso para volver a empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean. Hay quienes en tu mismo ambiente supieron vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad y la fortaleza de tu corazón. Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para triunfar. No te quejes por tu pobreza, tu salud, tu suerte. Enfrentate con valor y acepta que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la prueba que has de ganar. No te amargues por tus fracasos ni se los cargues a otros. Acepta ahora o siempre seguirás justificándote como un niño. Recordá que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. Dejá ya de engañarte. Sos la causa de vos mismo, de tu tristeza, de tu necesidad, de tu dolor y de tu fracaso. Si vos fuiste el ignorante, el irresponsable, vos y solo vos, nadie pudo haberlo sido por vos. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro es tu presente. Aprende de los fuertes, de los audaces. Imita a los valientes, a los enérgicos, a los vencedores, a quienes no aceptan situaciones difíciles, a quienes vencieron a pesar de todo. Pensá menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin un alimento, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de tus obstáculos. Mírate en el espejo de vos mismo. Comenzá a ser sincero. Reconocete por tu voluntad, por tu valor, y no por tu debilidad para justificarte. Recordá que dentro de vos mismo hay un Dios que todo puede hacerlo. Conociéndote a vos mismo, serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias. Vos mismo construís tu destino con las decisiones, y nadie puede sustituirte en la construcción de tu propio futuro. Levantate, mirá por la mañana y respirá la luz del amanecer. Vos sos parte de la fuerza de la vida. Caminá, movete, luchá, decidite y triunfarás. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Si caes, levántate, sacudí el polvo y seguí avanzando. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.